¡Vamos! ¡Vamos! No duraron los ladrones ni dos horas de balazo. Con tamaños pistolones les ganaron los muchachos con mis buquios, Silboy y Magón. Y en una encrucijada perdió hasta la cartuchera. Y el muchacho más sabroso también tiró su pistola. Y peleando a mano limpia le atizó tremenda soba. Onyx, Bukios, Silboy y Magón. La película da cuenta de dos horas de metralla y este cine que revienta. Ya con esta me despido dando un dato muy curioso, que duraron los balazos de las 6 hasta las 8. All Mix, Bukios, Billboy y Mago. Vino la reforma, vino la reforma, vino la reforma Peralvillo. Ahora sí las lomas ya hacemos vecinos, ya sabrás, mamón, lo que es bolillo. Vino la reforma, ya está aquí trotando el caballito. Ojalá las milpas llegue la reforma para que haya forma de sembrar el maíz. Aquel que no marcha es porque no se forma, porque aquí hay reforma para todo el país. Dijo Colón, yo ya Colón, he descubierto que en Tepito hay buen pulmón. Cuauhtémoc fue, qué mal le fue, hasta la lanza le volaron, oígaste. Ángel no es, Ángel así es, la que se quiere ahí en la aduana establecer. Y si la Diana viene, aquí ropa tiene, pa' que no se apene de vivir a raíz. Si Bolívar forma, venga más reforma, porque aquí hay reforma para todo el país. Vino la reforma, Peralvillo. Ahora sí el jurado ya se toma helado, el highball se vende en estanquillo. Vino la reforma, ya sabrán las lomas de los tacos. De cachete y bofe para que haya roce, pa' que los de la alta sepan ya vivir. Aquí no hay gladiolas, coronas ni rosas, solo tripa gorda que nos mande el PRI. Cedillo, primer callejón Peralvillo, número 40, interior 23.

Ignacia, quiero que escuches mi plática para decirte que eres mi pasión frenética. Aunque carezco de política y gramática, yo lo que quiero es que conmigo seas benéfica. Quiero que escuches de mis labios este prólogo que te dirige el traductor de este faisímile, y que Minerva saca copia del catálogo y con dulzura esa joven bella escrébile. Dame valor. Cuando mis huesos reposen en una lápida y que mis restos descansen en un sarcófago, hasta mi tumba llorará solo una lágrima donde reposa el trovador joven simpática. Adiós, modelo de virtud, termina mi ópera. Me voy corriendo a otra región hasta el polo ártico. Y si me buscas y no me hallas en la atmósfera, vete directo que de andar por el Atlántico. Abusada mi Nacha, la atmósfera y el Atlántico son dos pulquerías. Ignacia, quiero que escuches mi plática para decirte que eres mi pasión frenética. Aunque carezco de política y gramática, yo lo que quiero es que conmigo seas benéfica. Quiero que escuches de mis labios este prólogo que te dirige el traductor de este faisímile, y que Minerva saca copia del catálogo y con dulzura esa joven bella escrébile. Ay, Nachita, pasas por mí para irnos a Tampico. Cuando mis huesos reposen en una lápida y que mis restos descansen en un sarcófago, hasta mi tumba llorará solo una lágrima donde reposa el trovador joven simpática. Adiós, modelo de virtud, termina mi ópera. Me voy corriendo a otra región hasta el polo ártico. Y si me buscas y no me hallas en la atmósfera, vete directo que he de andar por el Atlántico. Tengo una novia muy chula, qué chula es mi novia. Si le digo frases tiernas, me enseña las piernas. Si le digo frases largas, me enseña las calles que están retesoladas. Y un día de tanto beber, quiso que fuera con ella, y ahí me la quise comer, y me dio con la botella. Y es una mula esta dama, pero me la paga porque se me larga. Para volverme respinga, me agarras cansado, qué mula es Eustodia. Dale, chula, muy open mind, muy subdesarrollada, no, desarrolladota. Ay, Eustolia. Y un día de tanto beber, quiso que fuera con ella, y ahí me la quise comer, y me dio con la botella. Pero es una mula esta dama, pero me la paga porque se me larga. Para volverme respinga, me agarras cansado, qué mula es Eustolia. Thank you.